Acá estamos, Oscar. Son las 19:58. En tu reloj, decime, a ver si seguís teniendo. No, esa yo tengo 20:00. No, no. Ah, no. Yo voy más adelantado, ¿viste? Porque la vida acá va más rápido. Va más rápido, dos minutos más rápido. Acá no, son 19:58. Va más lento, acá va todo más lento. Ah. Acá hay algo que tengo que. Me dijeron en su momento, que después lo vivís en carne propia, acá cada uno tiene su tiempo. Y va todo más lento, se duerme la siesta, no es mi caso, porque sigo trabajando, pero acá se duerme la siesta, claro. A la una está todo cerrado, hasta las 5 de la tarde, y todo tiene un tiempo, y está muy bien, y me encanta. Bueno, así viene siendo el interior de nuestro país. A mí la siesta nunca jamás en la vida me gustó, no me cae bien, uh-huh. De verdad, las pocas veces Claro. Que me quedé dormida de tarde, pero bueno, sé que es casi como un rito ineludible en ciertos lugares de nuestro país. Dicen que hace muy bien. Sí. Yo a una época tomaba una siestita cuando trabajaba en una oficina que tenía una hora de almuerzo y comía en un ratito y dormía en la oficina, apagaba las luces. Me pegué esa siesta, vos sabés que el cuerpo se acostumbra tanto, que ya eran 12, de 12 a 1, ¿no? 12 y cuarto ya me estaba dando sueño, bueno, apagaba las luces, me recostaba y ahí dormía en el sillón, pero bueno, son costumbres, ¿no? Costumbres. El cuerpo se acostumbra a todo. Oscar, ¿te acuerdas que hace un tiempo varias veces hemos hablado, en realidad hemos tratado de definirla, buscado en el diccionario la palabra miserables? Ay, sí. Hemos hablado sobre este concepto. Repito que lo hemos tratado de ver si podíamos desgranar un poco su significado. Nos hemos remitido más de una vez a la importantísima e inolvidable novela de Víctor Hugo, que es Los Miserables, claro, justamente. Claro. Pero bueno, no hoy solamente, digamos que miserables ha habido y habrá siempre, siempre. Sí. Lo penoso es que hoy en día, tal como estamos viviendo y con la actual gestión gubernamental, hay mucho de miserabilidad, mucho, Oscar. Demasiado. Y ahora quiero contarles... ¿Qué comen los miserables? ¿Qué comen? Depende de qué lado. Bueno, estos miserables de los cuales voy a hablar son miembros de las Fuerzas Armadas de nuestro país, en realidad. Y esta noticia tiene que ver directamente con el señor Petri, que es, nunca recuerdo su nombre de pila, realmente. Luis Petri. Que es el actual ministro de Defensa de nuestro país. Yo a veces me pregunto qué sabe este hombre de este tema. No, pero no digas eso. ¿No viste las fotos de él como militar, como piloto de jet, como piloto? No. Él, para la foto queda bien, ¿eh? Bueno. Le quedan bien los uniformes. Parece que supiera. Porque le queda bien porque es alto y delgado, Oscar. Claro. Gente bien. Es lo que, como el gobierno, claro. Es lo que se dice habitualmente cuando uno habla de la percha de alguien, ¿no? Claro. Bueno, se ve que tiene percha este hombre. Pero, no así Jabo, digo yo, ¿no? No, Jabo, no. Todo lo contrario. No es el caso. Le falta percha totalmente. Claro, no. Sí, no me quiero reír porque no. Vamos a hablar del actual ministro de Defensa, que es el señor Luis Petri, y de los jefes militares, ¿no? ¿Y por qué quiero hablar de ellos? Porque ha salido una noticia de que comen cosas que no come mucha gente en nuestro país. No. Por eso se decía en el artículo que tienen como un menú gourmet. Entre las cosas que comen está el salmón, Oscar. Es un producto caro. Asado, jamón crudo y demás artículos, digamos, ¿no? Demás alimentos. Lo tremendo de esto es no que coman salmón. A mí, francamente, no me importa que coman salmón o que coman pelleto o que compran lomo, lo que sea. Si hay plata, que se compre buenos alimentos y de calidad. Sí. Pero resulta que estamos hartos de escuchar de que no hay plata. Exactamente. Hartos de escuchar esto. Y no es solo eso, sino que además estamos extremadamente dolidos, avergonzados por esto de la vergüenza ajena, de que hay millones de kilos de alimentos que están retenidos. Y no entregados. Y que hay casi la mitad de la población de nuestro país debajo de la línea de pobreza. Y que hay, no sé la cantidad de niños y jóvenes que no pueden comer las cuatro comidas del día. Exactamente. Todo esto pasa. Por eso, hacer compras en grandes cantidades, por supuesto, de salmón, de asados, de bifes de costilla. De chorizo. Eso quería decir, de bifes de chorizo. Son más ricos, más caros. Exactamente. En este momento, en este contexto, con todo este discurso que estamos permanentemente escuchando, es verdaderamente propio de miserables. Sí, te comento algo de miserabilidad, te lo sumo nada más. Sí. Es una nota de La Nación que dice: salmón rosado, bife asado, Luis Petri ordenó dar de baja la compra de alimentos para las Fuerzas Armadas, pero el menú ya se consumió. O sea, ¿de qué sirve poner esta nota diciendo que no, pero Luis Petri ordenó que no, que den de baja ese gasto? Pero ya se comieron todo. Ya comieron todo. Hay que pagarlo. Ahora, hay que pagarlo. No te digo que comerse, Oscar. ¿Comerse 200 millones de pesos en comida? Es mucho. Mirá, te doy otro dato que voy viendo sobre la marcha. Entré a una página que es comprar.gov.ar, que es una página del gobierno. Sí, sí. Los primeros 10 ítems, te digo: Estado Mayor General, Teatro Cervantes, Estado Mayor General, Prefectura. O sea, todas licitaciones, y muchas son contrataciones directas, alguna licitación pública. O sea que si hay plata en lo que estamos viendo, está yendo la mayoría para la Fuerza de Seguridad. La segunda página: Estado Mayor, Gendarmería, Estado Mayor, Instituto Nacional de Propiedad Industrial, Estado Mayor Armada. Sí, todos, Oscar. ¿Te das cuenta a dónde va la plata que no hay? Exactamente. Pero además no queda en esto solo la miserabilidad de estas compras realizadas, y además que se las comieron todas, se comieron todos los salmones. Ya no sirve ahora, No sirve darle de baja al gasto porque ya se gastó. Es como repugnante pensar que se comieron 200 millones de pesos de salmones. Pero aparte de todo esto, hay otro punto que habla también de lo miserable de este tema, que es que dicen que esta compra o esta licitación fue hecha, por supuesto, ¿cuándo? En el gobierno anterior, que fue el más malo de todos. No, ahora no. El más malo de todos. Este gobierno vino a limpiar toda esa corrupción. Es cierto que fue hecha en aquel momento, pero no se concretó la distribución de estos alimentos. Quedaron ahí, Oscar. Es esta gestión que sí, parece ser, por lo que estás diciendo, que no solamente la distribuyeron, sino que se la fagocitaron a toda. Se comieron todo. Todo como una voracidad incalculable ya casi. Y puede ser que hace mucho tiempo que no comían, que no comían, porque por ahí no estaban comiendo. Pero vos sabés que existe la habría existido la posibilidad de aún reconociendo que el gobierno anterior había hecho esa compra, no llevarla a los hechos, no concretar la compra. Pero la idea, bueno, uno con lo poco que puede llegar a saber piensa: bueno, hagamos una cosa, repartamos, si es el caso. Después busquemos culpables o no. Resulta que no encontraron nada. Pero ¿cómo van a repartir si tienen millones de kilos de comidas que no reparten? Es horrible. Podrían haber dicho, salmón, bife de chorizo, jamón crudo, asado y qué sé yo cuánta otra cosa, no. no vamos a comprar esto porque no hay plata, porque no hay plata. Claro, vamos, vamos a comprar azotillo para el general, que ya te digo, el brigadier general Javier Julián Isaac, que es quien firmó esto. ¿Quién firmó esto? El brigadier general quiere decir que es miembro de la Fuerza Aérea de nuestro país. Sí, brigadier es un cargo de la Fuerza Aérea. Sí. Exactamente. Sí, pero yo digo, ¿esta gente no come eso? ¿No está acostumbrada a comer eso? O sea, hace mucho que no comían. No sé, se ve que estaban con hambre. Con mucha hambre. Bueno, es tan indignante, Oscar, que hasta los comentarios que estamos haciendo, que yo por lo menos me acabo de escuchar que hice, son miserables. Son miserables. De verdad. Sí. Mira, pero bueno, así viene siendo este gobierno, Oscar. Así viene siendo. Vos es que me acordé cuando te voy a presentar, te voy a dar la introducción al hueveando que viene. Ajá. Cuando vos dijiste las primeras palabras que dijo Javo, en esta cumbre que fue el 5 de junio, hace una semana justo, hacía poquito, que nada, no dijo nada. Hay un audio que encontré de una diputada de La Libertad Avanza, que dice algo así, que no dice nada, y está pegado justo a una cosa que hace muy bien Lizzy Tagliani, que es no decir nada. Vamos a escucharlo y después lo comentamos. ¿Lo tiene Graciela acá esto? Lo tiene Graciela, es hueveando, diputado. La Libertad Avanza, Cecilia Ibáñez. ¿Está Graciela? Muy bien, ahí lo escuchamos. Perfecto. En Más Vale Magazine estamos hueveando. Estamos navegando en la web. Huevear, ¿cómo navegar? Si nos empezamos a ver en cuestiones de culpas, creo que... Doctora Cecilia Ibáñez, diputada nacional Córdoba. Siempre digo que la mejor manera es en el diálogo. Creo que la ministra ha hecho denuncias penales y ella está denunciada. O tiene acciones judiciales. Un diputado preopinante lo dijo, entonces ella va a estar en calidad en algunas de estas causas de testigo, de... también puede quedar como imputada o denunciada, y en otras va a estar como... Lizzy, la situación del país, ¿qué te parece? Bueno, mira, la verdad, evidentemente, si partimos de la base donde estábamos parados y dentro de la confrontación que hubo en determinadas situaciones sociales donde el marco y el contexto iba avalando las realidades que suceden dentro de determinados organismos, lo principal y fundamental es trabajar en medidas a corto, mediano y plazo que puedan satisfacer las necesidades de todo el tipo si esto sucede así, ¿no? Espectacular. ¡Y no dijo nada! ¡Hueveando! Es Más Vale Magazine. No, te juro, Oscar, que me agarré la cabeza, porque ¿cómo es posible que esta gente con esta mediocridad pasmosa? Son diputados, pasmosa, son diputados. Claro, pero una mediocridad discursiva, no tienen la menor capacidad oratoria, no pueden armar dos oraciones juntas. No, es terrible. Bueno, el otro que es maravilloso, que si querés termino con esto y te doy para que vos hables de lo tuyo. Dale. El otro que es maravilloso, que es nada menos que, escuchemos la palabra, vocero presidencial, es decir, el que pone la voz. El que pone la voz, no puede hablar el hombre. No puede hablar. No. Y es el que pone la voz. Por eso te digo que la mediocridad... Y cobra buena plata, cobra, digamos. Millones. ¿Cuántos cobran? Millones cobra. Millones cobra. Bueno, ¿qué querés que te diga? Vamos a otro tema también doloroso de la actual gestión. Dale, sí, lamentablemente sí. Y tiene que ver con la justicia. Uno dice, habla de la justicia, la justicia. Este gobierno también habla mucho de la justicia, pero bueno, pone de ministro a Cunio Liberona. Liberona, que es un abogado mediático con un montón de conexiones en distintos ámbitos muy turbios, hay que decirlo. Sí. Bueno, como este ministro firmó una resolución que da de baja 81 centros de justicia, son centros de acceso a la justicia, 110 había, van a quedar 24 accesos estos para la justicia. ¿Por qué? Porque están recortando. Claro, quiero aclarar esto, Oscar, si sí. me permitís. Estos centros sí, de acceso claro. a la justicia fueron creados durante el segundo, creo, gobierno, o el primero, no me acuerdo, de la presidenta Cristina Kirchner, sí. Para sí. justamente facilitar, tal como es su nombre, facilitar es el acceso a la justicia de cualquier ciudadano ante quizás... Uh-huh. situaciones o demandas no más pequeñas, te diría, más pequeñas o más sí, más sí. que no requieran entrar en todo el dispositivo tribunalicio para ir a decir claro. que el vecino me tiró una maceta en mi patio, digamos. Exactamente. Dale. Uh-huh. Vos sabés que eso que decís es muy importante. ¿Por qué? Porque hay cosas que se resuelven en esta instancia. Claro. No hay gastos claro. de papeleo, de claro. esta gente que habla tanto de recortar gastos. La gente que tiene un problema doméstico, como decís vos, un vecino, van a este lugar, lo juntan, hablan, ven qué pueden hacer y dan algún dato como para que se aliviane la cuestión, se arregle y se terminó, queda ahí. No van a la justicia y demandan ni esto y lo otro. Y aparte de esto, que es cotidiano, hay gente que es psicólogos, ahí dentro de este lugar hay administrativos, pero también hay psicólogos, abogados y trabajadores sociales, que uno dice un problema de vecinos, a veces no es tan fácil, a veces es un problema de violencia de género, un problema de prostitución, un problema de trata, un problema, muchos problemas. Con esto hay gente muy preparada, tal muy cual, preparada, tal cual. Trabajadores sociales que van al lugar, psicólogos que atienden a esta gente, aparte de los administrativos, ¿no? Estamos hablando de un montón de gente que se va a quedar sin laburo. Y un montón de otra gente que usaba estos centros de acceso a la justicia y va a tener que ir a un juzgado, perder el tiempo, abarrotar de denuncias un juzgado que ya de por sí no tiene capacidad. Acá hay algo que dice Silvina Silva, se llama, es trabajadora del Centro de Acceso a la Justicia Padre Bachi de La Matanza, es delegada también de ATE, de justicia, dice, estamos en una situación de alerta por los inminentes despidos de estos centros que están distribuidos en todo el país, ojo con esto, no miremos todas las ciudades, por esta resolución de cerrar y despedir. Recordemos que como resultado de la auditoría interna realizada desde diciembre, esto lo dice esta gente, sí. se cerrarán 81 centros que brindaban de manera ineficiente servicios propios del Poder Judicial y otras dependencias. Esto lo dice el gobierno. Claro, claro. Servicios ineficientes. Sí, sí. Bueno, esto es la verdad que es una cachetada para la gente que no tiene manera de acceder a un abogado, por ejemplo. No. Hay abogados de oficio y un montón de otras cosas, pero tarda mucho. Esto uno va a la IVA, a la oficina, y dice, mirá, tengo este problema. Bueno, el administrativo dice, bueno, otro, que lo vea el trabajador social, que lo vea el psicólogo, que lo vea un abogado, lo derivaba, le daba una cierta tranquilidad también, y unos ciertos datos como para moverse. En este caso va a tener que ir a un juzgado con todo lo problemático que es esto. Exactamente, ¿no? Pero ese y la otra de las pavadas que dicen de esto, de bien necesario iniciar un plan de ordenamiento y mejoramiento de los citados centros a fines de verdad, nada, dicen. En realidad, ¿qué quieren hacer? Un call center. Es probable. Llamás un lugar, te atienden y de ahí te derivan. No es lo mismo. Es tan doloroso, Oscar, tan doloroso escuchar diariamente, porque además esto es diario, no exageramos. Sí, todo el tiempo. Esto es todo el tiempo. Escuchar o leer diariamente este tipo de noticias en que lo que transmiten es que tal cosa se cerró, que tal cosa no funciona sí. más, que tal cosa se desarmó, qué tal cosa esto. Todas esas instancias del Estado que están siendo desarmadas, disueltas, cerradas, uh-huh. todas, y yo estoy segura, todas fueron pensadas de ahí a por que supuesto. haya habido, que lo haya en la realidad, sí. hechos sí. de cierta corruptela o de cierta sí, corrupción, sí. Nadie lo puede llegar a negar. no, en cualquier gobierno y en cualquier lugar del mundo, por otro lado. Exactamente. Pero todas estas instancias han sido pensadas para beneficiar a la población. Claro. Que es lo que menos importa hoy. Es lo que menos importa. Es lo que menos importa. Lo único que importa es el resultado cero que esta gestión con Jabo, con Jabo a la cabeza pretende llevar a su máxima expresión este equilibrio fiscal. ¿Qué significa? Sí, es una mentira que no sirve para nada. No. Te digo algo más. Claro que no. Desde enero del 2020 hasta octubre del año pasado, las consultas ciudadanas atendidas por estos centros superaron las 623.000. 623.000 y 1.400.000 de las gestiones que devinieron en consultas, con oficina, obviamente, trabajando a destajo, con escasez de personal, con un sueldo seguramente bajo. Y hay otra cosa, no pensemos siempre en las ciudades, en las urbanas, periferias urbanas y localidades olvidadas de nuestra Argentina, de nuestro interior. Hay un montón de gente que trabaja gratis, que escucha, que gestiona documentación. A esta gente también la dejaron sin un lugar donde sentarse, por ejemplo. Es que, ¿te das cuenta? Se trata de eso, nos van dejando con casi nada, Oscar. Es esta, esta es la gestión actual. Ir cerrando, eliminando, cancelando todo lo que sea posible para que le cierren los números de los la macroeconomía, de la macroeconomía, no de la economía tuya, ni mía, ni de Graciela, ni de nadie. Es un número en el Excel. Es un número en el Excel, nada más, no importa. Exactamente. Ponemos menos acá y más allá, de resto pongo, pero hay gente, hay familias, hay chicos con hambre, hay gente que no tiene medicación, no tiene medicamento oncológico. Bueno, estamos hablando de eso, parece que no como sociedad no llegamos a dimensionar lo malo de esto. Lo bueno, esto te hay que reconocerlo, es que el Congreso está lleno, ha explotado de gente. Eso está muy bien. Es cierto que esto es así, Oscar, y lo que siempre nos queda a nosotros y a infinidad de argentinos es la gran pregunta de cómo todavía, aún creo yo, en menor número, hay gente que defiende esta gestión, aprueba estas medidas. ¿Te parece? Porque me parece que esto que acabo de decir viene muy bien a cuento de esto del analfabetismo político. ¿Querés que lo escuchemos a Bertolt Brecht ahora? Dale, buenísimo. Después escuchemos pegadito, ¿te parece? Un tema, lo malo de ser bueno. Claro, pero primero estamos dándole tiempo a Graciela, porque medio la he sorprendido. Sí, la pusimos en un aprieto. Pero es el analfabeto político de Bertolt Brecht. Ahí viene. El peor analfabeto es el analfabeto político. Escritor y director teatral Bertolt Brecht. No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida, el precio del poroto, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los remedios dependen de decisiones políticas. El analfabeto político es tan burro que se enorgullece y ensancha el pecho diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos, que es el político corrupto, mequetrefe, y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales. La verdad es que no hay una verdad. Leí en una pared de la ciudad. Habrá sido una virtud o casualidad. Y sentí inquietud de estar a merced de tanta sed de dualidad. ¡Qué barbaridad! Lo barato sale caro, lo normal es lo raro. Estaré sonado, me he visto despacio si estoy apurado. Amo ser odiado y tener la facha de un repetidor y la nota de un aprobado. Siempre hago lo que quiero, no lo puedo evitar. Tomo para olvidar que el doctor me prohibió tomar. Y gracias a Dios soy ateo. No consigo empleo por mi cara, creo. Es lo lindo de ser feo. Pero si espero, desespero, si quiero ver el partido entero. Ya está, cuánta ambigüedad. Esta vida me va a matar. Mi corazón vacío no soporta una ausencia.

Don't be surprised, that's all I know. Soy Fernando Miranda, me quería sumar al proyecto Arco Violeta, en lo cual queremos prevenir, visibilizar y concientizar sobre la violencia de género y los femicidios. En el fútbol, los varones decimos basta. Desde la colectiva, también decimos... ¡Vivas las queremos! Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Aquí estamos otra vez, son las 20:29, seguramente allá en tus pagos son las 20:31, Oscar. 31, así? Sí, ahí, recién cambió, recién. Bueno, muy bien, acá son 20:29. Bien, bueno. Vos tenés más tiempo que yo, ¿viste? Sí. Estoy más apurado, corto antes yo. Bueno, este tema o esta persona de la cual vamos a hablar ahora, Oscar, ya hemos hablado de ella. Uh-huh. Y recuerdo que en su momento, cuando lo hicimos la primera vez, causó como cierta, qué sé yo, a ver, como despertó interés la vida de esta mujer. A mí, por lo menos, me la despertó desde que, creo que era adolescente y vi una película sobre la vida de ella. A partir de allí... fue alguien que siempre me... Y por eso me complace traerla aquí a nuestra mesa de trabajo y compartir algunos pasajes de la vida de esta mujer increíble con todos ustedes. Uh-huh. La película se llama, esa que a mí me tocó y muy de cerca, se llama Ana de los Milagros. Es de 1962. Uh-huh. Yo era... un adolescente en aquel momento. Y esa película habla de la vida de una persona que, tal como pusimos en el título para la promo de nuestro programa de hoy, una mujer que no aceptó el destino que le tocó. Y esta mujer se llamó Helen Keller. Helen Keller nació en 1880 y murió en 1968. Vivió 88 años, un montón para aquellas épocas en realidad, y fue escritora y activista de origen estadounidense. Y fue, o impulsó, entre tantas otras causas, el voto femenino. Uh-huh. Nació en junio de 1880 en una localidad llamada Tuscumbia. Raro el nombre, Tuscumbia, en Alabama. Alabama es uno de los estados que están hacia el este, digamos, ¿no? Sudeste de Estados Unidos. Nació en una casita, en una familia muy acomodada, económica y socialmente hablando, en una casita rodeada de flores, de madreselvas, de rosas, y en el seno de una familia, repito, acomodada. Había habido varios gobernadores en su familia y también miembros de las Fuerzas Armadas, de generales, nada menos. Uh-huh. Su abuela paterna era nieta de un general histórico de Estados Unidos, era sobrina, perdón, de un general nada menos que como Robert Lee. Robert Lee fue el líder, llamémoslo así, o el personaje militar más importante del ejército confederado. El ejército confederado, claro, general Lee, claro. El ejército confederado era el ejército sureño, el que luchaba en aquella importantísima guerra civil que tuvo lugar en Estados Unidos, luchó a favor de el mantenimiento de la esclavitud, el mantenimiento de la desigualdad social a ultranza. Ese era el ejército confederado, y Robert Lee, como general, fue el líder, el cabecilla de este ejército, el general en jefe, digamos, de este ejército, que que todos sabemos que perdió la guerra civil, la perdió el ejército confederado y la ganó el ejército de la Unión, que eran los estados del norte de Estados Unidos. Una familia acomodada económica y social e históricamente también acomodada. El destino este que ella no quiso aceptar, el destino de esta niña, dicho al revés, el destino que le tenían asegurado, el destino que le tenían asegurado con todo esta comodidad social y económica e histórica de la familia, era convertirse en una pequeña princesita sureña de Estados Unidos. Claro, ¿sí? Claro, quienes hayamos visto lo que el viento se llevó, tenemos muy claro lo que eran esas señoritas adineradas del sur de Estados Unidos. Este era el destino que le tenían preparado para Helen, pero no fue este, este el que le tocó. Fue muy otro. Porque apenas teniendo poco menos de 2 años de edad, tuvo largos procesos de fiebre. Estamos hablando de 1882, ¿no? Ubiquémonos en aquel momento. Sí, claro. Probablemente la fiebre, estos largos procesos de fiebre, fueron provocados por una meningitis. Esa enfermedad la dejó sorda y ciega, con menos de 2 años de edad. Y después, como si esto fuera poco, también sin habla, ¿sí? Así que era ciega, completo, sorda, mal de todos lados, y muda. Pobre chica. Y muda. Sí, claro. Con lo cual, a esa tempranísima edad, el contacto que ella pudo tener con el mundo fue, decididamente, se detuvo, ¿no? No había posibilidad de que ella tuviera contacto con el mundo. No veía, no escuchaba, no hablaba. No, claro. Lo único que tenía era una, debido a todas estas terribles discapacidades que tuvo, una sobreprotección enorme por parte de su familia, ¿no? Toda la familia giraba en torno de ella para hacer todo lo que ella quisiera o reclamara, que yo me pregunto cómo lo reclamaba. Lo reclamaba con escenas violentas, en realidad, ¿no? Conductas muy violentas, casi salvajes eran las conductas de ella, porque no tenía cómo expresar nada, Hay que ponerse en el lugar de esa gente que no puede decir lo que necesita, ni lo que siente, ni lo puede expresar, de ninguna manera. Nada. No lo puede expresar de ninguna manera. Nada. No escuchaba, no veía y no hablaba. Claro. Bueno, toda la familia, imagínate, esta familia muy súper acomodada económica y socialmente, no sabía qué hacer con esta niña. Y la máxima preocupación era cómo iba a ser Helen cuando fuera adulta y con esta estos parientes o sus padres no estando ya con ella, ¿no? Bueno, felizmente era una familia acomodada de manera económica, ¿no? Lo cual les permitió a la familia Keller le permitió viajar al norte de Estados Unidos, a estos estados del norte, y allí había un enorme, importantísimo terapeuta del habla. ¿Que sabés quién era, Oscar? ¿Sabés quién era este terapeuta? Alexander Graham Bell, el que inventó el teléfono. Ah, mirá, del teléfono. El que inventó el teléfono. Este hombre trataba gente que no hablaba, ¿sí? Sí. Bueno, este Graham Bell los puso rápidamente en contacto con un instituto para ciegos que se llama, existe hoy todavía, el Instituto Perkins. Ahí comenzó la salvación de Helen, realmente. De la mano de la comodidad económica de su familia, ¿no? Indudablemente, porque si no hubiera sido así, nada de esto habría tenido. seguramente. Sí, pero ojo que también está la otra posibilidad, que no era el caso, pero hay familias que cuando un problema tan grave la encierran en un lugar, no quieren líos, el que dirán y el nivel social, chao, que se arregle. Esta gente no fue así. Esta familia Keller buscó y se contactó nada menos que con este hombre, con Alexander Graham Bell, que era ni más ni menos que el que patentó el teléfono, ¿no? Bueno, en este Instituto Perkins la recibieron los médicos, un médico particularmente le ofreció la posibilidad de que una joven profesora viajara hasta la casa de ellos y se instalara en la casa de ellos, porque de lo contrario el trayecto entre donde estaba este Instituto Perkins y Alabama, donde vivía la familia Keller, era bastante grande. Y además ubiquémonos en aquellas épocas, ¿no? Cómo eran los traslados. Bueno, y así apareció el otro personaje increíble de la historia, que es Anna Sullivan o Sullivan. Y ella apareció en la vida de Helen y transformó la vida de ella notable y significativamente. Esto llegó a Ana, por eso la película se llama Ana de los Milagros, se refiere a esta profesora. Llegó antes de que Helen cumpliera apenas 7 años, y a partir de allí comenzó a trabajar con ella. Uno se puede preguntar cómo trabajar con alguien que no ve, que no escucha, que no habla. ¿Cómo le transmitís algo? Claro, claro. ¿Cómo le podés transmitir algo? ¿Cómo le podés transmitir que aprenda a hablar o que aprenda a leer? ¿Cómo le transmitís las primeras letras? Es muy difícil, sí. ¿Cómo le transmitís las primeras letras? Bueno, y ahí estuvo la maestría y la inteligencia y la formación de Anna Sullivan o Sullivan, que fue consciente de la inmensa gravedad de aquello con lo que se enfrentaba, ¿no? Yo antes les comenté que Helen había desarrollado una conducta violenta, casi salvaje. Imaginemos berrinches tras berrinches de ella, ¿no? Tirada en el suelo, pataleando, pegando. Esta mujer. Claro. No. Bueno, Anna Sullivan había sido una de las alumnas más destacadas de aquel Instituto Perkins que te comenté. Y lo primero que hizo Anna fue pedirle a la familia que ella quería vivir con Helen apartada de la familia. Quería tener un lugar, una casa que la familia tenía, como una casa secundaria, digamos, que la familia esta tenía, y allí se instaló ella sola con Helen, sin nadie más. Claro, sin nadie más. Es la que la entendía siempre, ¿no? Exactamente. Bueno, para romper este círculo que había tan complicado entre la familia y la nena, realmente, claro, porque la familia no sabía qué hacer y la nena rompía todo lo que encontraba, ¿sí? Hasta que llegó un día, y este fue el principio, llegó un día que había una fuente por allí cerca y Anna le puso la mano a Helen dentro del agua, ¿sí? Y deletreó sobre la palma de la mano de Helen, la palabra agua. Comenzó con la W en inglés, de water, y la escribió en la palma de la mano, ¿sí? Y le hacía tocar el agua y le seguía escribiendo las primeras letras de su vida. Y este fue el principio de que Anna aprendiera a leer. Nada menos. desarrolló un método, Anna Sullivan, que consistía en que la nena tocara, la nena y la adolescente, porque esto duró toda la vida, toda la vida estuvo Anna Sullivan con Helen. Consistía en que la nena tocase un objeto, lo tocase, y que inmediatamente Anna le deletreaba sobre su palma las letras de esa de ese objeto. Qué bien. Increíble, ¿eh? Por eso la película tiene por nombre Ana de los Milagros y creo que está muy bien llamada. Bueno, la historia de Helen Keller es apasionante. Oscar, no la voy a... si me dejas, sigo creo que hasta el próximo miércoles, ¿querés? Sigo acá se anulan todos los programas y sigo yo hablando de Helen Keller. Bueno, lo cierto es que Helen aprendió a escribir, aprendió a escribir en morse, en braille, aprendió a leer en braille, se convirtió en una conferencista, Oscar, paseó por el mundo, siempre acompañada por Anna, siempre. Y también empezó un lento proceso de aprender a hablar con otra persona, que fue Sarah Fuller, de una escuela para sordos. Sordos pueden adquirir el habla, suena el sonido de su habla es muy raro, pero pueden transmitirse también oralmente o comunicarse. Helen se recibió en la universidad, hizo toda la escolaridad primaria, secundaria, se recibió en la universidad de, te digo cuál, en la escuela de Cambridge para preparar preparar el inglés en Radcliffe, que es la universidad. Ahí en centro femenino de la Universidad de Harvard, en la cual se graduó con honores, y allí empezó su activismo político, en realidad. Sullivan la acompañó durante 49 años, Oscar, hasta su muerte. Anna de los Milagros murió antes que Helen, murió en 1936. Y después apareció una otra persona importantísima en la vida de Helen, que fue Polly Thompson. Polly también la acompañó, pero también comenzó a trabajar con ella, pero también falleció antes que Helen. Helen falleció a los 87 años, mientras dormía, un primero de junio de 1968, y después de llevarse, se llevó a cabo un funeral increíble, fue incinerada y sus cenizas descansan, colocadas nada menos que en la Catedral Nacional de Washington, la capital de Estados Unidos, junto a las cenizas de Sullivan y de Thompson, que fueron sus maestras, sus ángeles guardianes, ¿no? Son ángeles guardianes, porque la primera que les llevó la parte más difícil, se lleva creo que casi todos los aplausos, la segunda también, pero hacer o llegar a donde llegó, la verdad que es increíble. Y podríamos decir que está muy, muy a tono con lo que nos pasa hoy en nuestro país y con la actual gestión, que hemos estado hablando todo el programa, ¿no? De la actual gestión, porque si algo fue la causa que atravesó la vida de punta a punta, podría decirte, de Helen Keller, fue visualizar la inclusión de la discapacidad. La inclusión, porque más discapacidades de las que ella tuvo, le faltaban las motrices nada más, pero las tuvo. Sí, no, ya demasiado, no. Así que bueno, un homenaje. Todas esas es mucho. Un homenaje a una heroína, a dos heroínas, ella y Anna Sullivan, que la acompañó toda su vida, también lo mismo con Polly Thompson. Bueno, vamos a... ¿Vamos al separador? Al separador, por favor, dale. Más Vale Magazine. Estamos en Twitter, Facebook e Instagram como Más Vale Magazine. En YouTube como Más Vale Magazine Radio. Y nuestro blog, másvaletardemagazineradial.blogspot.com. Son las 20:49. Oscar, tenés este saludo, tengo, ¿no? dos minutos menos tengo que vos, pero no importa. Vamos a saludar a Susana Crouses, amiga nueva de las redes sociales, Andrea Giordano, Jorge Spinelli, Eva para la Victoria, Eva de Colón Entre Ríos, Marcelo Zeta, Mónica Ibarra, Cecilia García Jurado, Alfredo Costas. Gracias a todos, gracias porque comparten nuestras cosas también, claro. Las cosas que posteamos en las redes sociales, comparten, comentan, me gustean, es un verbo que se inventó hace poquito, le pone me gusta, sí. Entre otras cosas. Hay algunos que le dicen like en lugar de me gusta. No, yo prefiero decir me gustean. Claro, likean. Me gustean. No, pues y además gusta. Además lo de like, viste, me parece tener la cabeza colonizada con el idioma inglés, realidad. Sí, cortemos un poquito. Es muy hermoso el castellano, así que usémoslo. Sí, tiene muchas palabras y muchas otras que ya no se usan. Bueno, eso lo hemos hablado en otro momento, pero hay un montón de palabras que no se usan y la cantidad de vocablos que usamos es cada vez menos, en fin, no por esto de las redes sociales, y de lo mediático, y de lo rápido, y de lo efímero, bien, es otro tema. Pero bien, vamos a algo que pasó estos días. El 10 de junio fue el día se conmemora el Día Nacional de la Seguridad Vial. Esta es una nota que tiene que ver con eso, y aparentemente de seguridad vial no tenemos mucho, lamentablemente, ¿no? Esta es una radiografía de los siniestros viales en Argentina. En el 2023 murieron 4.369 personas. ¡Qué barbaridad! En 265 días son más de unas cuantas personas por día de muertes, ¿no? La mayoría son motociclistas y la mitad de estas muertes pasaron en la ruta. La nota dice también que el 75% de las víctimas fatales son hombres y, de estos 75%, la mayoría, casi la mitad, son motociclistas. Esta es una nota de Gabriela Figueroa en Telam. Dice que los siniestros viales en Argentina son una problemática seria, que solo el año pasado se cobró la vida de 12 personas por día. Esto es lo que da la estadística, digamos, ¿no? Es una bestialidad. Esto es una bestialidad. Vamos a ir redondeando algunas cifras. Entre las provincias con más víctimas fatales del año pasado se encuentra Buenos Aires. Esto tiene que ver con una lógica, lo estoy diciendo yo, ¿no? Obvio, no lo dice la nota, pero con la nota, la lógica es la cantidad de habitantes. Claro. Buenos Aires es la primera, con 1.351, Córdoba, la segunda con 398, Santa Fe, 376, Misiones, 215, y Santiago del Estero, que hay que decir, Santiago del Estero no tiene tanta cantidad. No. De habitantes, pero a pesar de esto tiene 203 fallecidos en un año, casi una muerte por día. La mayor cantidad, decíamos esto, son motociclistas, siendo 4 de cada 10 las víctimas fatales. Las regiones, por ejemplo, como el noroeste y el noreste de nuestro país, la mortalidad de motociclistas llega a casi el 60%, o sea que en el norte, centro y norte de nuestro país, el noreste y noroeste, es un problema grave el tema de la muerte de ciclistas, de motociclistas, más que nada. Vos sabés que el segundo, de la segunda cantidad, o sea, el porcentaje en cantidad de muertes, lo tiene en los automóviles, lo que se trasladaban, claro, en automóvil, que es un 25%, y el tercero, aunque no parezca tan verosímil, es los peatones. Pero de claro, los peatones que murieron, pero un 10%. Claro, lo creo a pie juntillas lo de los peatones, uh-huh, y lo de los autos también, sí, y sí, las motos también. Sí. No, mira, vamos a dar un dato que tiene que ver con lo que pasa, vamos a unirlo a la realidad de esto. Sí. las rutas nacionales son un desastre. ¿Por qué? Porque el gobierno no invierte. No, el 53% fueron por choque, el 12% por vuelco, hay otro de atropellamiento. Bien, hay algo que es interesante. Se frenó la obra pública, este gobierno nacional la frenó completamente. Por ejemplo, en la ruta 3, que va de Monte a Flores, a Las Flores, esto es en Buenos Aires, se encuentra paralizada. Hay otro, mire, un dato muy interesante de una localidad santafesina que se llama Funes, hay un intendente de ahí que se llama Santa Croce, hay una autopista que va de Rosario a Córdoba, donde hay un siniestro vial, y sale, ¿qué sale a decir este hombre? Esto es una responsabilidad pura y exclusiva del gobierno nacional. Dejaron la autopista a la deriva, ya que hubo una transferencia de obligaciones del gobierno nacional a las provincias y las provincias a los municipios. ¿Los municipios qué pasa? No tienen recursos. No pueden pagar a la empresa privada para que siga manteniendo este lugar, estas avenidas, estas autopistas. La dejan como están. Ahí pasa esto. Pasa que hay accidentes y la gente muere. Hay algo, otro dato que hasta económico, y esto lo vemos en otras enfermedades cuando no quieren vacunar. Es más caro llevar a alguien, trasladarlo, tratar de sanarlo, todo esto médicamente, en cuanto a infraestructura hospitalaria, sueldos, ambulancias, es más caro una persona, un accidente de una persona, que pavimentar una ruta. Oscar, voy a decir algo que va a sonar, y lo es, siniestro, decididamente. No le digamos esto a Jabo, porque capaz que elimina las ambulancias, decididamente. Claro. Sí, sí. Va a haber una, va a haber alguien que va a llevarlo en carretilla. Por ejemplo. No, es una locura. O a Babucha, Cococho. Es una locura. Es terrible, es espantosísimo. Sí, bueno, Oscar, vamos a tener que ir cerrando nuestro Más Vale Magazine, sí, nos vamos despidiendo, agradeciéndole en primer término aquí a la señora que está presente, que es Graciela. Así es, que es muchas gracias. Graciela, que la nuestra... pusimos en un aprieto hace un rato. ¿Cómo? No, para nada. La pusimos en un aprieto, le pedimos un separador que no estaba, no importa. Le dimos un cierto instante como para que lo encuentre, pero claro, lo encontró rápidamente. Bueno, sí, agradecerle bien, a ella bien. En primer término, agradecerle a así todos es. Los que están del otro lado, que no los vemos, que seguramente nos acompañan miércoles tras miércoles. A vos, Oscar, que te extraño ya. Gracias, yo también te extraño. Bueno, sí. Y nada, nos vemos el miércoles que viene. Dale. Ahí está, nos vemos y nos escuchamos. Gracias, chau. Gracias a todos. Chau.